Señoras y señores, mucha información en este día, miércoles 2 de diciembre, Mundillo Merienda, y nos adentramos a ella, en este caso en la conversación telefónica y en la columna de Mundillo Feminista a cargo de Julia País. Julia País, ¿cómo le va? Vino en cuotas. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, súper. Hoy con una linda noticia. Si bien no hacemos móvil como la semana pasada, nos vamos de viaje, porque estos lujos me doy yo, y nos vamos a la provincia de Córdoba, si les parece. Vámonos de viaje nomás, Julián. Claro que sí. El príncipe de Córdoba. Bueno, no, qué lindo. No vamos a estar viendo la temporada Carlos Paz y demás, sino que mañana es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y queríamos hablar con la autora de Maldita Lisiada. Sé que a Hernán por más les va a gustar mucho este nombre, Maldita Lisiada. Muy ella bueno. Es... comunicadora, feminista, militante, y es Flor Santillana, quien tenemos ya en línea en comunicación. ¿Cómo está, Flor? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Juli, placer por charlar con vos hoy. No, el placer es nuestro y gracias por hacerte un espacio, atendernos. Sé que estás muy a full y queremos que nos cuentes al principio de qué se trata Maldita Lisiada y cuál es la relación con la lucha de género, justamente. Maldita Lisiada es una especie de biografía, si se quiere, pero está narrada, o está relatada a dos narradores. Lo hice junto a Santiago Solans, que es el director del diario de Carlos Paz, que es como el diario más grande de acá de mi ciudad. Y es un libro que tiene todo un poco, tiene toda una cuestión biográfica por ahí del paso del ser bípeda y todos los privilegios que eso significan. Al descubrir el mundo sobre ruedas, tiene un montón de cosas muy divertidas y copadas, pero que también tiene una vulneración de derechos sistemáticas, que en mi caso como militante y como feminista decidí sumar a lo que ya era mi militancia. Y después tiene relatos de cosas que me fueron sucediendo en estos casi 4 años y medio, 5 va a ser en febrero, de ser lisiada, y obviamente la mención al título que se desarrolla por ahí en el interior del libro, que tiene que ver a esto de reivindicarme como lisiada. Digo, en un mundo normado, en un mundo que le ha enseñado a las personas con discapacidad que ser lisiado, lisiada o lisiade está mal, o que de esa corporalidad lisiada hay que sentir vergüenza. Bueno, mi invitación con el título y mi invitación también con el... Bueno, Juli, nosotras hemos tenido la posibilidad de conocernos y me habrás escuchado decir lisiada, porque es como yo me identifico políticamente. Digo, atrás de esa palabra hay una construcción de identidad política que también lo vuelco en el libro. Y después el feminismo cruza de pe a pa el libro. Digo, cada vez que por ahí me dicen que me presente, yo digo que para mí la mejor presentación es decir que soy feminista, porque entiendo que ser feminista es una definición en sí misma. Yo, a partir de ser feminista, cada uno de los espacios que habito con mi corporalidad lisiada, los habito siendo feminista. Entonces, sumarle ese contenido feminista a mi activismo lisiado, a mi habitar espacios propiamente de discapacidad, en donde por ahí se entiende que ser lisiada o lisiada y ser feminista no pueden ser como cosas que se unan, forma parte del desafío que se cuenta ahí en el libro. ¿Y en qué punto se cruzan, Flor? Porque vos, como vos decís, siempre los feminismos damos muchas luchas en cuanto a violencia de género, en cuanto a la igualdad. ¿Y en qué punto se cruzan con la lucha de las y les lisiades, justamente? Mira, nosotras batallamos contra el patriarcado y todas las opresiones y todas las violencias que el patriarcado y la lógica patriarcal, descarga sobre las mujeres y las disidencias, ¿no? Bueno, en el caso de la lucha anticapacitista, que es la que damos ciertos sectores del feminismo también, batallamos contra una lógica opresora que intenta establecer que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos según las capacidades o no que tengan esos cuerpos. Entonces, la lucha contra la opresión y la falta de libertad y la lucha contra las violencias y demás te terminan llevando a que, en el caso de quienes damos batalla en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, digamos, esto de que el feminismo tiene que ser anticapacitista o no. Yo hoy no me detendría a construir feminismos que no sean anticapacitistas, porque en ese capacitismo se está dejando a muchas y a muchos compañeros fuera de la lógica de la construcción de los feminismos. el feminismo libera en un montón de sentidos, y el feminismo le ha permitido a un montón de compañeras con discapacidad saber que afuera había un mundo que, en el cual uno podía salir a conquistar y ampliar también un montón de derechos, a defender derechos que ya teníamos de la mano del feminismo. Digo, las lisiadas también sufrimos violencia de género, las lisiadas también abortamos, las lisiadas también podemos llegar a necesitar hacer una denuncia por violencia y las condiciones no están dadas. Las lisiadas queremos construir un mundo que no solamente sea antipatriarcal, sino que también sea anticapacitista. En ese sentido se cruzan profundamente una cosa con la otra, porque yo, como te decía recién, mi construcción política de mi identidad es ser lisiada, pero primero que ser lisiada soy feminista. Entonces yo atravieso y vivo mi discapacidad siendo feminista. Y chiques, hay un punto en particular que les quiero contar después, si quieren ver en las redes, ahí la pueden buscar como Flor Santillán, es muy bueno como ella durante la presentación del libro fue desarrollando algunos tópicos. Me quedo con dos que quiero que charlemos también cortito, Flor. El tema del consentimiento y el tema de las lisiadas y la noche. Me parece que ahí también encontré con algunas cuestiones que nos pasan a las mujeres, a las trabas, a las trans, de la cuestión de consentimiento y la relación con la noche. ¿Cómo desarrollas estas temáticas? Y mira, esto de que te suene en algún sentido, no sé si la palabra es comparable, pero sí que te traiga por ahí como algún recuerdo de luchas de otros colectivos, tienen que ver con que somos colectivos no minoritarios, sino vulnerados, que son dos cosas muy distintas, sobre todo invisibilizados. El posteo de las lisiadas y el consentimiento, creo que fue un posteo que un montón de amigos y amigas lisiadas y lisiados me impulsaron a que haga. En nuestra corporalidad lisiada está casi establecido que nosotros y nosotras no decidimos. Entonces nosotras y nosotros no decidimos si el médico nos levanta la remera, si el kinesiólogo nos levanta el pie, o si necesitamos o no ayuda con nuestra silla de ruedas para cruzar la calle, o en el caso de una persona ciega con su bastón. Como no decidimos, obviamente no tenemos derechos, y como no tenemos derechos, mucho menos tenemos derecho al consentimiento. Entonces algo que, sobre todo en el ámbito de la salud pasa, no se busca y pareciera que no existe, y entiendo que es urgente, ¿no?, el poder manifestarlo en esos espacios, en los espacios de salud, en los espacios por ahí muy ligados a la discapacidad, como son los espacios de rehabilitación y demás. Pero principalmente en el día a día y en el momento de lo cotidiano. Por ejemplo, a una persona ciega, si vos vas y le tocas su bastón sin avisarle y sin preguntarle si lo necesita, lo desorienta mucho e incluso puede hacer que trastabille y se caiga. Y la gente por ahí cuando ve a una persona ciega en una esquina quiere ayudarlo a cruzar de buena onda, y cuando esa persona le dice no necesito ayuda, normalmente hay un enojo del otro lado, como bueno, quise ayudar a este ciego y no quiso. Digo, el consentimiento va de la mano de la independencia, que puedan entender que las personas con discapacidad somos personas independientes, va a hacer que ese consentimiento también se pueda buscar. Nosotros, como lisiados, lisiadas y lisiades, por un lado hacerlo respetar y marcarlo, pero en esos casos en donde no podemos hacerlo respetar o marcarlo, digo, del otro lado, que sepan que no solamente por ser lisiados, sino básicamente por ser seres humanos y personas, tenemos derecho al consentimiento y que no nos tienen que hacer nada que nosotros no autoricemos, y que siempre tiene que haber una pregunta atrás que no es muy difícil de hacer, ¿no? Bueno, y las mujeres por ahí lo sabemos, y las disidencias lo sabemos como de sobra a eso. Y el de la noche también, bueno, la noche es un ambiente muy hostil para las personas con discapacidad. Por arquitectura, por capacitista, no sé, pensaba un VIP que esté en planta baja, y por favor decímelo, porque yo no conozco todavía. digo, puede haber ciudades más menos accesibles, pero la noche es un ambiente muy hostil para las y las lisiades. Se mezcla mucho con esto del privilegio bípedo, del que yo hablo bastante, que tiene que ver con que, no sé, yo no creo, Juli, que vos tengas que escribir a un boliche, a un bar, un pub, o un centro cultural o lo que sea, para preguntar prácticamente si podés ir. Tipo, che, ¿tienen rampa? Che, ¿tienen baño adaptado? Che, ¿tienen? Digo, vos vas con tu grupo de amigues y listo. Bueno, en el caso de las lisiades, no. Tenemos que estar como preguntando y como pidiendo permiso, ¿viste? para saber si podemos o no ir. Normalmente la noche no nos alberga, digo, no es. Bueno, hace poco una candidata, Ofelia Fernández, uh-huh. Hablaba, y su espacio político hablaba mucho sobre la noche. Digo, bueno, las personas con discapacidad también tenemos derecho a vivir la noche, a vivirla en condiciones seguras, de seguridad, y a vivirla en las mismas condiciones que les atraviesa el resto de las personas. Digo, si yo soy lisiada y quiero ir a un recital, primero que normalmente la entrada que te van a otorgar es una entrada que dice en negrita y en mayúscula gigante, capacidades especiales. Es casi como en un concepto de que mi silla vuela o que mi silla se puede meter al mar, ¿viste? No que es una silla de ruedas, por común y corriente. Después que hay lugares que con tal como de cumplir, ¿viste? En esto de, bueno, pero yo cumplo con la ley, hacen cosas que son muy mamarrachos. Por decirte, el año pasado acá en un festival que se llama La Nueva Generación, que viene justamente a reflejar en teoría eso, una nueva generación con otras medidas de seguridad, con otra onda dentro del festival, había hecho como un corralito, ¿viste? Para personas con discapacidad, para personas que usaban silla de ruedas particularmente, pero para ingresar a ese corralito necesitabas subir 4 escalones. Entonces, como, bueno, chicos, nos estarían riendo. Altos cráneos, claro. Claro, gente muy inteligente la que lo hizo. Pero bueno, responde a eso, al bueno, yo cumplo, total, no va a venir ningún lisiado, y si viene lo ayudamos, que es como la otra frase de la noche. Uf. No, vení que nosotros te ayudamos. Claro. Y no sé a cuántos de ustedes les agarran las piernas para poder entrar a un lugar, claro. Digo, de una forma que ustedes entren de manera independiente, yo tengo el derecho de entrar, circular y permanecer de forma independiente. En la noche, en un boliche, que también es un espacio público, pero también a veces uno va en una cuestión, en una situación, en una relación de intimidad, también no da para que te estén ayudando, digo, o sea, no si no existe esa necesidad. No, absolutamente. Estamos hablando, perdón, Juli, porque entré al Instagram. Metete. Me meto, Juli, metete. Me voy a meter. Juli, ¿estás ahí? Inserte nomás, métase, Flor, porque yo estaría... Está hablando con Flor, pero ustedes le doy el permiso. Flor Santillán Ferreri es el Instagram. Ahí está bastante copado, sobre todo lo que hablaba a lo último, esta cuestión en post de Carrusel, los distintos tópicos que he ido tocando. Y preguntarte, Flor, porque vi ahí en la descripción y también en una nota que nos compartían antes de la columna de Juli, el libro está solo por internet, digamos, solo en formato ebook, ahí en malditalisiadalibro.com. Si es así, si se puede conseguir en formato papel, y si no se consigue en formato papel, si la cuestión de que sea así de material de difusión, ¿tiene alguna decisión? Sí, fue una decisión hacerlo solamente en formato ebook, digo, en formato digital. Obviamente que la cuarentena, la pandemia ayudó mucho, claro, en esa decisión, y vino a cambiar los planes, como intuyo que el 99% de la población del mundo, pero fue una decisión que hoy celebramos profundamente, porque de repente con Maldita Alicia hemos llegado a lugares que claramente se nos hubiera complicado un poco llegar de manera presencial. O sea, hay gente que lo compró en Colombia, hay gente que lo compró en Uruguay, en Madrid, independientemente de las provincias de nuestro país, que obviamente viajar, no sé, a Neuquén por un libro se complicaría un poco. Claro. La verdad que la ventaja de la virtualidad es por ahí hermosa, y esto de pensar de la cantidad de gente que lee Maldita Lisiada en un montón de lugares como muy diversos, me vuelve un poco loca. Esa sería como la definición, ¿no? Hay una página web que nosotros hicimos, que es por donde se hace la compra del libro, que también tiene como una decisión política detrás, que es una web accesible. Es decir, que cualquier persona que quiera entrar a www.malditalisiadalibro.com lo puede hacer. Sin necesidad de que haya una persona atrás diciéndole qué es lo que hay en esa página web. Tiene la barra universal de accesibilidad, esto que responde a la accesibilidad web, como les decía recién, y es nada, un proyecto que a mí me tiene muy contenta, digo, que el sitio web de mi libro sea un sitio al que pueda acceder cualquier persona, creo que contribuye un poquitito, en la construcción de un mundo un poquito más justo para todas y todos. Yo me meto también, Juli, perdón. Se mete Lola, Juli. Como es por Zoom y por teléfono, disculpen, pero es un poco raro la conversación en estos términos. Sobre esto último que estabas diciendo, Flor, se me ocurre que un poco va por ahí, ¿no? Más allá de la particularidad o por ahí la lucha o la militancia que vos tenés en el tema de lesliciades y del feminismo, pero en líneas generales me parece que sería la construcción de un mundo más justo e igualitario, en donde todos, todas, todes tengamos las mismas oportunidades. Que seamos... Sí, absolutamente. Bueno, vivir en una sociedad anticapacitista creo que es vivir en una sociedad más justa. Vivir en un lugar en donde no importe qué te falta o qué te sobra, es vivir, evidentemente, en una sociedad mucho más justa, una sociedad, sobre la base de la justicia social. Si no, digo, seguimos construyendo un mundo para pocos, y encima para pocos en términos de cómo funcionan, que me parece aún más obsceno. Sí. El respeto de todas las identidades, me parece que va por ahí. Te felicitamos e invitamos a quienes quieran hacerse del libro. Entonces, www.malditalisiadalibro.com, ahí pueden encontrar toda la información, una web accesible para todos y para todas. Juli, si querés te dejamos el cierre. Juli, cerrá cuando quieras. Gracias por ese consentimiento. Le agradecemos un montón a Flor, que sabemos que está a mil. Y hoy queríamos cerrar con esto, con no solo por ser mañana el Día Internacional de los Derechos de las Personas. Yo le digo el Día de las Lisiadas. Vamos. Sino que justamente siempre hablamos de feminismo en distintos aspectos. Me parecía importante tocar uno que nunca habíamos traído y ver cuánto puede llegar a abarcar y pensar una sociedad más igualitaria y más amplia, con más derechos, no solo en el sentido que siempre hablamos de las mujeres trans, travestis, sino también de todas las personas que habitamos en nuestra sociedad. Así que, Flor, te agradecemos muchísimo por esta comunicación de hoy. No, a ustedes, gracias por la nota. Es como viajar un ratito al mar, que se extraña mucho. Sí. Así que gracias por el espacio, gracias por la difusión. Y eso, construyamos un mundo más lisiado, que sin duda será un mundo un poco más justo para todos y para todas. Un abrazo. Gracias. Abrazo para todos. Te despedimos, Julia. Abrazo grande, hablamos la próxima. Pero le voy avisando porque... Ahí pasaba entonces Mundillo Feminista de la mano de nuestra amiga y compañera Julia Pais, hoy hablando con Florencia Santillán, autora del libro Maldita Lisiada, que repasa, bueno, todas estas cuestiones que hacen a les lisiades y la falta de acceso a muchas de las cuestiones que están naturalizadas socialmente.